Estamos recibiendo, tenemos del otro lado el teléfono al diputado Eduardo Rubio del 26 de marzo, lista 326 de Unidad Popular. Buen día, Eduardo. Buenos días, Hernán. Buenos días a la audiencia. Un gusto estar en contacto con todos ustedes. Bueno, El show de mañana. Exactamente. En la primera parte de Mañanas de Radio no hemos llegado a comentar esta noticia. El Observador hoy en portada, el tema principal, que generalmente es una nota que hace el periodista Leonardo Abercorn, muestra a un hombre de unos, no sé, puede tener 50 y pico de años, de campera de cuero negro y lentes oscuros, y cita una frase: "Yo integré una tupabanda. Jorge Rodríguez Casanova participó de varios asaltos en 1997 y afirma que el 30% de lo robado se lo llevaba el movimiento 26 de marzo". Y muestra el hombre en portada un libro, Historia de una tupabanda, un libro que saca él. Y bueno, y en el interior hay un extenso reportaje sobre esto, que ocupa 3 páginas de la edición de hoy del Observador. Y bueno, que apunta directamente como que recibía una parte de lo que robaba Casanova con otros, la organización cuya dirección vos integrás, Rubio, el 26 de marzo. Sí, anoche me llamó el periodista Habercon, tarde de noche, hicieron un artículo de 3 páginas, la verdad que fuimos los últimos en ser consultados, digo para ser el titular, ¿no? Pero, y me plantea que este hombre que escribe un libro ahora, que dice haber integrado una tupabanda, afirma que le entregaban la plata y mete a varias gente, ¿no? A varias personas. Sí. Incluso habla de que le entregaba, y dice que fue algunas veces en su auto a llevar a otro integrante de la banda al local de, dice, el comité de base del Sí. movimiento 26 de marzo, o sea que ni no No el es... comité de base, la sede central, entre Durazno, entre Paraguay y Vicuí. No era muy discreto el procedimiento, si hiciera No, así. no, sí, era clarísimo. Y yo le decía, a ver, con bueno, pero Ibicuí se llamaba cuando yo era chico, porque se llama Gutiérrez Ruiz. Y habla de que lo vio a Zabalza en el comité el 26 de marzo. O sea, en realidad yo leía la nota y el propio Zabalza dice, nunca fui muy cercano al 26 de marzo, cosa que es cierta, pero hace una mezcla de cosas, de nombres, y hay un objetivo que es involucrar al movimiento 26 de marzo. Una calumnia brutal. Esto es lo que uno puede llamar noticia falsa o campaña sucia. Esto es absolutamente falso. Y nosotros estamos, desde anoche que nos enteramos, valorando esta situación. Y seguramente vamos a ir a la justicia, a la justicia penal, a acusar a esta calumnia que realmente nos involucra de manera falsa. Y justo en pleno periodo electoral. Justo ahora sale este libro y aparece en tapa el movimiento 26 de marzo. No nos estaban llamando hace mucho tiempo. Presentamos el plan de el proyecto de ley de la industria del cuero. Nunca me llamaron de la prensa, por lo menos de esta prensa. Hemos estado presentando la denuncia penal por la regasificadora. Fui el otro día al juzgado, no vi ningún periodista. Es un tema bastante importante, pero en esto sí somos tapa. Entonces acá hay una intencionalidad política muy clara de alguien, no digo del periodista, digo de que justo ahora sale este libro y nos involucra en algo que a todas luces es totalmente falso. ¿Es conocido por el 26 de marzo esta persona, Rubio Jorge Rodríguez No, Casanova? la más pálida, la mínima idea. No, no, no, no. Nunca lo vimos, nunca. Él mismo creo que dice que nunca militó en política. De lo que surge de sus declaraciones, no conocía ni siquiera dirigentes políticos mucho más conocidos que nosotros. Por tanto, no, no, no, la más mínima idea. No sé qué editorial edita el libro, porque me parece que también hay responsabilidades de la propia editorial. No sé, sí, no se puede echar así, se nos está acusando de haber mandado, no sé, organizar robos de una acción totalmente ilegal en un momento que el 26 era plenamente legal, ¿no? Y además me extraña el enredo que hacen con la corriente de izquierda. Claro, porque lo dicen que fue en una época en que el 26 estaba en acuerdo con el MPP en esa corriente de izquierda. Pero eso es de una mala intencionalidad, pero tan grave, ay, realmente, ahora que, pues no entendía por qué, pero es realmente, o sea, hemos estado en el Frente Amplio, hemos tenido acuerdos con muchísimos sectores políticos, y eso ahora amerita que se nos involucre con las llamadas tupabandas, no, realmente es insólito, y hay una intencionalidad política muy clara, nosotros no nos comemos, o sea, no somos tan inocentes como para creer que en plena campaña electoral, cuando nos estamos jugando cosas muy importantes, seamos tapa de un diario vinculado a acciones delictivas. La verdad, no es muy original, es grave, es muy grave. Y nosotros no nos vamos a quedar quietos con esto. Rubio, a mí me llamó la atención particularmente un pasaje que él habla de que un día pasaron a saludar al grupo que hacía estos asaltos, Mujica y Fernández Huidobro, Eleuterio Fernández Huidobro, y que al irse como para alentarlos le gritaron ese canto que era antes tradicional en el Frente Amplio, ahora creo que ya no se canta más, aquel somos o no somos, y ellos respondían somos, vamos o no vamos, vamos. Y le gritaron eso, cuenta eso el hombre. No me imagino a Mujica y Huidobro alentando asaltantes de bancos. Eso está en un pasaje de del libro. Yo me voy a hacer cargo. Y lo edita Planeta el libro. Bueno, yo me hago cargo de lo que hablan del 26 de marzo, los demás se harán cargo de lo que les toca a ellos. Uh-huh. En lo que respecta a nosotros, esto es una calumnia, y decimos, acá hay intencionalidad política. Y acá, quien afirma esto, bueno, va a tener que confirmarlo, y vamos a ir a la justicia con esto. Bueno, a ver, si fue el vocal del 26 de marzo, ¿cuándo fue? ¿Con quién estuvo? ¿Quién recibió esa plata? Porque la verdad, si era tanta plata, nos gustaría saber, ¿no? No, es realmente indignante. Y nosotros, digo, ya la indignación pasó con mucha serenidad. Estamos en una lucha política muy dura, no nos extraña. No esperamos que nos tiren con flores, pero tampoco nosotros nos quedamos quietos. Cita el reportaje como intentando o contextualizar, bueno, los grupos que estaban en la corriente de izquierda, en fin, y cita algunos otros libros, Rubio, que... Pero yo te pregunto, eso de la corriente izquierda, ¿lo dice el que hace el libro o lo pone el periodista? No, lo pone el periodista. El que hace el libro no sabe nada de... No hace ninguna mención política. Bueno, está, pero entonces el periodista también es parte... forma parte de quien arriba a estas conclusiones. Él cuenta que en esa época que esto pasó, cuenta que el 30% de lo robado se entregaba al movimiento 26 de marzo, y él da el dato ese, dice un grupo político que en aquel 97... No, lo que dice el hombre que escribe el libro es que se lo entregaban a la orga. Sí. Nunca afirma que se lo entregaba el 26 de marzo. Si eso está escrito así, lo afirma el periodista también. Claro. Pues lo que dice que fue al... Lo que yo leí del libro es que el hombre fue lo que dice que estuvo en el local... y que ahí bajaba otra persona con un paquete. Exactamente. Ahora, vez pasó eso, creo, ¿no? Sí, que una vez... Bueno, exacto. Entonces, bueno, y si de ahí el periodista concluye que le entregaba la plata el 26 de marzo, aquí ya es el periodista que está sacando conclusiones, entonces... Voy a leer atentamente todo esto. Sí, él dice textualmente ese pasaje, dice a alguien que menciona que estuvo preso por estos asaltos, Oriol, ¿no? Yo lo trasladé en mi vehículo hasta la sede del 26 de marzo y me di cuenta de que la orga era otra cosa. Con el tiempo me di cuenta de que era una tupabanda porque entregábamos la plata al 26 de marzo, llamada tupabanda con total razón. Esto lo dice él, el autor del libro. Él dice que le entregaban la plata el 26 de marzo. Sí. Bueno, está, sí, eso es lo que yo había entendido. Después ahora me confundí con el comentario que hacías vos. No, si él... eso es lo que entendí yo, y por eso queremos ir a la justicia. Claro. No, vamos a decir, a ver, ¿dónde? ¿A quién le entregó el 26 de marzo? ¿Quién recibió la plata? Bueno, ¿quién la entregaba también? Y claro. porque después dice que lo vio de lejos, dice que lo vio de lejos a Zabalza. O sea, me parece que es una ensalada que se está haciendo con un objetivo, en Chastrada el 26 de marzo. No, lo que te quería decir es que citan otros libros que hablan de esto de la Tupabanda, que han vinculado ya incluso, por ejemplo, el politólogo Adolfo Garcés, María Urruzola, que mencionan vínculos del MLN con grupos que hacían asaltos, pero nunca se ha mencionado hasta este hombre al 26 de marzo en estos hechos, ¿no? Nunca estas investigaciones involucraron... No, por eso te digo, esto es parte de la campaña electoral, no tengo duda. Justo ahora sale el libro e involucra al 26 de marzo, justo ahora. La verdad me llama la atención, digo, creo que a todo el mundo le debe llamar la atención. Esperabas. Y yo le digo a nuestra militancia más que mucha serenidad, a esto hay que responder con más militancia, llenar la calle de 3, 26 y 26 de marzo de Unidad Popular. Esto es, nos gusta la pelea, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando nos tocan la oreja, nos mojan la oreja, la verdad más ganas de pelear nos dan. Estuvo 11 años preso este hombre, estuvo 11 años sin sentencia y preso 13 años, dice. Cuando estaba preso en la tablada, una vez Mujica y Fernández Huidobro fueron a visitar el instituto, yo estaba en la celda y pasaron a saludarlos por la celda, algo que no hicieron con el resto de los presos, dice en otro pasaje. Eso, yo de todo eso, que se hagan cargo los demás, nos vamos a hacer cargo del 26 de marzo. Bien. Ese es el tema nuestro. Porque lo demás, bueno, que hay historias, hay novelas, hay libros escritos, nosotros... no hemos ni siquiera intervenido en esos debates, no tiene nada que ver con nosotros. Ahora, cuando nos involucran, y vamos a centrarnos en eso. Bien. Nos vamos a centrar en eso. ¿Se va a ir a la justicia entonces por esto? Estamos conversando, vamos a consultar con un abogado, pero esta una calumnia de este tipo, no. Si nos quedamos quietos, estamos admitiendo. Uh-huh. Entonces, no, como es falso, queremos que la justicia tome cuenta de esto y se hagan responsables quienes afirman esto. Y bueno, y quienes han tomado el riesgo de hacer una publicación con calumnias contra el 26 de marzo. ¿Esperabas que en esta etapa de la campaña pudiera aparecer alguna cosa que apuntara sí, nos parecía... por un lado hemos visto cómo en los últimos, el último mes y medio de la campaña de las internas nos borraron de los medios masivos de comunicación, esto fue notorio, y ahora nos colocan en un plan de una banda de asaltantes. Ahora sí tenemos tapa los diarios. Por eso, bueno, es parte de la batalla, es parte de la lucha, nos gusta y la vamos a dar con toda nuestra fuerza. ¿Y por qué te parece que pasa esto con Unidad Popular, con el 26? ¿Y no te parece, Hernán, que hay gente que no quiere que crezcamos? ¿No será por eso? ¿Por qué va a ser? Porque nosotros representamos una fuerza que confronta directamente con este modelo. Y hay gente que está interesada en que quienes confrontamos con el modelo no crezcamos. Es muy sencillo. Bueno, Rubio, vas a andar este fin de semana en actividades también, ¿no? Además de otras. Sí, hoy vamos a estar... hoy tengo alguna reunión con compañeros. Mañana tenemos un plenario en el barrio Cirilo. Ajá. Es en la calle Camino Antares, a media cuadra ahí de Belloni. Vamos a estar reunidos con la agrupación allá de Puntas de Manga, vendría a ser en el barrio Cirilo, pero allí van los compañeros de Capra y otros compañeros más también, y toda la semana que viene también con una intensísima nivel de actividad hasta que lleguemos a la convención, que esperemos que sea el 10 de agosto. Gracias, diputado Eduardo Rubio, por estos minutos. Bueno, saludos.